El día de hoy vamos a comenzar a hablar precisamente sobre el bautismo. Dice nuestro Señor Jesucristo, resucitado y habiendo recibido toda potestad y toda autoridad, ahora manda a su iglesia, a sus discípulos, y les dice en el versículo 19: por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, vamos a tomar como base este pasaje y algunos otros más. Para hablar de este tema, vamos a hacer una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos en esta mañana que nos concedes estar aquí reunidos para escudriñar tu palabra. Y pedimos que nos des un corazón sincero y honesto, abierto, que podamos recibir la exhortación de tu evangelio. Abre nuestros ojos, ilumina nuestras mentes para que podamos comprender la gran verdad, el gran privilegio que tenemos al estar participando de esta ordenanza de la predicación. Y Padre, bendice tu palabra y prospérala en nuestras vidas, que tu causa, tu nombre, tu verdad, tu persona sea prosperada en nuestras mentes, en nuestros corazones, que tú seas exaltado y que seamos conducidos por la ayuda de tu Espíritu Santo, por el poder de tu gracia, a ser personas temerosas de ti, obedientes y, Señor, esforzados para usar nuestra vida, para derramarla en sacrificio, como decía el apóstol Pablo, derramarla, que sea nuestro culto racional, derramar nuestras vidas para el honor y la gloria tuya, Señor. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, en este pasaje encontramos, en primer lugar, ya son varias las enseñanzas aquí señaladas, pero vamos a señalar, en primer lugar, que el bautismo es una ordenanza, no de los hombres, es una ordenanza divina. Y nos fijamos aquí, Cristo entronizado, Cristo después de haber completado su obra, resucitado, ahora se dirige a sus discípulos y les da esta ordenanza. Él instituye este mandato, esta ordenanza, y tres cosas son comprendidas aquí en esta ordenanza. Primero, se manda a la iglesia a doctrinar, a ser discípulos, pero la idea es, ¿discípulos de quién? Discípulos de Cristo. Nosotros somos discípulos de Cristo. Entonces, a las personas que evangelizamos, no les estamos llamando y persuadiendo para que sean discípulos del hermano X o del hermano Z. Estamos llamándoles para que sean discípulos de Cristo, para que sean seguidores de Cristo. Él dijo, hagan seguidores míos. O sea, los hombres no somos para ser seguidos. Quien está señalado para ser seguidos, el objeto de la fe cristiana, es Cristo, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este pasaje señala que debemos hacer discípulos. Todo esto tiene muchas aplicaciones prácticas, porque hay personas que asisten a iglesias porque ahí asiste su amigo, o porque ahí asiste su amiga, o porque ahí está su familia, o porque ahí les parece simpático el asunto. Y la realidad es que tenemos que hacer discípulos de Cristo. Aquí la simpatía y todo eso no es importante. Se trata de ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo, imitarlo a Él, seguirlo a Él, tenerlo como modelo a Él. ¿Sí? Hay personas que vienen y dicen, no, es que yo veo tales fallas en la membresía de la iglesia, yo veo que los hermanos de esa iglesia son así, asá, me he fijado que traen hasta todavía, se levantan tarde y traen su peteca aquí, un copete así levantado, porque se les quedó la raya de la almohada aquí atravesada todavía, entonces se desvelaron, ¿no? Y se fijan en las personas, ¿verdad? Pero lo que debemos fijarnos es exactamente en nuestro Señor Jesucristo. Somos discípulos de Él, ¿sí? Discípulos, somos llamados a ser discípulos de Él. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Al hablar de que el discípulo debe estar relacionado específicamente con las cosas que Cristo mandó, con las cosas que Cristo enseñó. Esto es que los creyentes y los miembros de una iglesia, sí, de nuestra iglesia, deben de tener una relación ¿con quién? Con la palabra de Cristo. Él dejó un mandato, dice, enséñales a que guarden las cosas que yo les he mandado, enséñales. Sí. La enseñanza de toda la persona y la obra de Cristo está aquí en la Biblia. ¿Sí? Si usted no sigue... si usted no conoce la Biblia, si usted no le gusta leer la Biblia, si usted no se acerca a la Biblia, entonces, ¿cómo? Es una relación con la palabra viva. Y si no tenemos una relación con la palabra viva, entonces no tenemos cómo oímos a Dios, cómo nos guía, cómo nos manda, cómo nos exhorta, cómo nos amonesta, si no tenemos una relación viva con la palabra, ¿verdad? Una relación viva con Cristo, una relación viva con su palabra. Y dice, bautizándoles, al bautizar una persona es ingresada a la membresía de una iglesia. O sea que todas esas ideas de que un creyente puede ser autónomo, aislado, independiente, y de que puede vivir su cristianismo solo, son ideas fantasiosas, son ideas un poco... No sé si se entiende la palabra, un poco guajiras, ¿no? Así como medias locas, ¿sí? No me pregunten, no lo busquen en el diccionario, porque ni siquiera sé si está en el diccionario esa palabra, ¿verdad? Es de el caló. Entonces, a lo mejor dicen, no, pues, yo quiero bautizarme. Al bautizarte, hermano, te ingresas a la iglesia. No puedes servir a Dios. Es la iglesia la institución establecida por Dios para que podamos ser socios en el reino, socios del evangelio, socios de la causa de Dios, servidores de Dios, participantes de los sufrimientos de Cristo. Entonces, la iglesia es el lugar señalado por Dios. Entonces, cuando uno es creyente, cuando uno es alcanzado por la palabra, tiene que unirse a la iglesia. Es el deber de la persona unirse a la iglesia. ¿Sí? Entonces, aquí en este pasaje, a ser discípulos de Cristo, enseñándolos a tener una relación con la palabra y enseñándolos a vivir su cristianismo en el, ¿sí?, en el ambiente y en el medio de ¿dónde? De la iglesia. Esa es la idea, ¿verdad? Eso es lo que manda Cristo y por eso es menester que la persona sea bautizada e ingresada a la membresía de la iglesia. No todos los que son llamados por el Evangelio sienten la carga, el deber, ¿sí?, de sellar ese llamamiento y ese compromiso con Dios a través de su bautismo, ¿no? Entonces no podemos vivir ajenos a ello. No podemos ser simpatizantes toda la vida. No podemos estar comprometidos a medias, ¿sí? No podemos dejar las cosas a medio terminar. Yo creo que usted no se pone un suéter que le falte la espalda, ¿no? Yo nomás me pongo la parte, le faltó terminar la otra parte de tejer. Creo que ahora ya no teje mucho, ¿verdad? Pero bueno, en la tejedora, entonces, si no es así. Entonces le faltó la mitad. No se va a poner un suéter así, ¿verdad? Quiere el suéter completo. ¿Sí? Dios, entonces sí se conformará con nuestra obediencia a medias. ¿No, verdad? Dios quiere nuestra obediencia completa, que seamos miembros y que seamos precisamente participantes en la obra, en el mandamiento que Él nos ha dado. ¿Sí? En Romanos 6, por favor. En Romanos 6 encontramos El bautismo, debemos de decirlo, así en un punto muy, muy breve, la palabra griega para bautismo es la palabra griega que se dice baptizo, y en realidad nuestra palabra castellana, nuestra palabra en el español, es la palabra bautismo. Esto lo hemos dicho varias veces, o bautizo, y en realidad es una transliteración, ¿verdad? No es una traducción. La traducción correcta de la palabra griega baptizo, ¿sí?, es la palabra inmersión. Inmersión o sumergir algo, esa es la idea. Se usaba, por ejemplo, en el caso, estaba leyendo yo unas ilustraciones de este punto, cuando las amas de casa lavaban la verdura que se comían. También en el tiempo antiguo los griegos tenían esa costumbre, ¿verdad? Los romanos tenían esa costumbre de lavar las verduras. Entonces usaban la palabra de que había que baptizar la verdura, ¿no? Sumergirla en el agua. Y luego había que baptizar la verdura sumergiéndola en una sustancia que le matara las posibles cosas que pudieran contaminar o hacer daño. Y se trataba de, no se trataba de hacer como los que venden las lechugas con chile ahí en Silao, ¿verdad? Que agarran la lechuga salida de, quizás fue regada con aguas negras, y le echan la sal y el chile y el, sacan el limón, se limpian acá y sale, y luego te dan la lechuga, sale, aquí está su lechuga, y se comen las lechugas con chile y limón y sal. No, en este caso, la verdura acostumbraban sumergirla en el agua y después sumergirla en una sustancia, vamos a imaginarnos que era cloro, ¿sí? La cloraban y le mataban los virus y las cosas. O sea, la palabra quiere decir inmergir o sumergir algo. Y esto ya nos trae a la mente todas esas ideas de la forma del bautizo, cómo algunos bautizan a las personas en algunas iglesias por medio de la aspersión, o sea, por medio de darles una rociadita. Han de ser de Silao, ¿verdad? Sí, copiaron el modelo de cómo se prepara una lechuga, pero no copiaron el modelo bíblico. El modelo bíblico dice sumergir o inmergir a la persona, en este caso, ¿verdad? Como lo vamos a ver. Entonces, en Romanos, la palabra entonces es transliterada, bautizo, y si fuera traducida diría inmersión. Es el mismo caso de la palabra iglesia, o el mismo caso de la palabra griega evangelión, que es evangelio, ¿verdad? Que son transliteradas, no han sido traducidas, o en algunos casos no han sido traducidas. Ahora, vean ustedes en Romanos 6, porque en realidad Cristo dio ordenanzas a su iglesia. La ordenanza es el bautizo, una de ellas, la cena del Señor, y por supuesto la predicación del Evangelio. Algunos tratan de decir, bueno, la gran comisión es el propósito de la iglesia, y las ordenanzas nada más son la cena y el bautismo. O algunos dicen las ordenanzas en realidad son dos, son tres: evangelio, predicar el evangelio, el bautizo y la cena del Señor. O sea, son los mandatos de Dios aquí en la escritura, ¿no? Es lo que tiene que hacer la iglesia. Entonces el bautismo tiene un significado espiritual, ¿no? O sea, ¿De qué manera 6:3 nos dice la escritura cuál es el significado espiritual del bautismo? Cuando nosotros bautizamos a una persona mandados por Dios, se trata de tomar a la persona y sumergirla en el agua, que dure 5 minutos ahí, y después la sacamos, ¿no? Sí. En realidad no la sumergimos 5 minutos, ¿verdad? No, los que quieren ser miembros de la iglesia van a decir, tengo que tener una gran condición física o llevar un tanque de oxígeno ahí para que cuando me sumerjan, de ladito voy a respirar. Sumergimos a la persona y la sacamos, ese es el bautizo, ¿verdad? Pero no se trata, es decir, no hay nada exactamente en el agua, no hay nada de si me debo poner las manos así, ¿sí? Algunos se ponen, agárrese la mano, ¿no? Y te ponen las manos así, y algunos no, dicen, no, yo no así. Y cuando lo sumergen, se le empieza a meter el agua por la nariz, y acaba bautizado el bautizador, y acaba haciendo un relajo ahí, ¿sí? O sea, no es exactamente la forma ni el agua, si debe ser azul, si debe ser... Algunos piensan que si se bautizan en el Jordán es mejor que si se bautizaran en la pila de mi casa, ¿verdad? ¿Sí? No tengo ninguna pila de ese tamaño, tendría que comprar un bote de 200 litros, cuando menos, para sumergir a alguien allí, ¿verdad? Pero el agua no tiene nada, puede ser el agua de una pila con agua, un río, un lago... O esta pila que está aquí abajo, algunos dicen, ¿dónde bautizan ustedes? Aquí abajo de donde yo estoy parado, ¿sí? Hay una mini alberca, ¿verdad? Está aquí abajo. Y en este cuando hay bautizos, llenamos esa pila, ¿sí? Temprano nos venimos, a que le toca el aseo, viene, pone la manguera y llena exactamente 2 horas y media aproximadamente, casi 3, tarda en llenarse esta pila. Y ya cuando ustedes llegan aquí, ya nada más quitamos la madera y la alfombra y esto se convierte en un bautisterio, ¿no? En un lugar donde la iglesia bautiza a los que aspiran a ser miembros de la iglesia. Si pensaban que íbamos a ir al Jordán, no es posible, ¿verdad? No es posible. Serán aquí los bautizos. Tenemos la idea también, de paso, es el proyecto que invitemos a los hermanos de la misión de Irapuato, y estos hermanos, hay varios que van a bautizarse también. Entonces, se va a convertir esto como en un festejo, ¿verdad? Una fiesta, y estaremos con alegría. Entonces, significado espiritual, dice 6:3, el significado espiritual de lo que es el bautizo, esta ordenanza. Igual que la cena del Señor, el bautizo tiene un significado espiritual. ¿Cuál es ese significado espiritual? Bueno, simboliza nuestra unión con Cristo. Eso es lo que simboliza el bautismo. Simboliza nuestra unión con Cristo, dice 6:3. El problema aquí que era presentado al apóstol Pablo era que la salvación de gracia conducía al pecado. Y él dice, no, no es así, la salvación de gracia no conduce al pecado. Dice, ¿qué? Dice, no, los que hemos muerto con Cristo, morimos al pecado. Y es exactamente, él habla de la unión espiritual de los que son, unión espiritual con Cristo, de todos los que hemos sido bautizados. Y él dice, ¿no sabéis que los que somos bautizados, aquí es con referencia, la palabra en, la palabra griega es con referencia a Cristo, los que hemos sido bautizados con referencia a Cristo, hemos sido, es pasado, hemos sido, ahí la versión 60 es correcta, hemos sido bautizados en su muerte. O sea, los que somos sumergidos en el agua, hemos sido bautizados o sumergidos con referencia a la muerte de Cristo. Entonces, ahí está la unión. Nosotros sumergimos a la persona y la mente está, ¿sí? Que la persona está unida con Cristo en la cruz, ¿no? Esta es la idea. Ahora, dice ahí en su muerte, porque somos sepultados. Y es la idea, ¿no? El bautizo en realidad es como si fuéramos invitados a un funeral. Porque el funeral, en el funeral nos invitan, ¿qué se hace en un funeral? Vamos y sepultamos a una persona. Cuando alguien te invita, en este caso, a un bautizo, lo que estamos haciendo es que estamos sepultando igual a una persona. Lo estamos enterrando, pero no lo metemos aquí, si no se trata de sumergirlo en la tierra. Se trata de sumergir a la persona en el agua. Eso es lo que hacemos. Sumergimos a la persona en el agua. Entonces dice, porque hemos sido sepultados, la sepultamos a la persona, juntamente dice, con él, con Cristo, hemos sido sepultados a muerte por el bautismo, por la inmersión. O sea, que nuestra inmersión equivale a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Lo tiene en su mente, ¿no? Nuestra inmersión equivale a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, al hecho de que murió en relación con el pecado y fue después sepultado, ¿no? Entonces, este es el punto, somos sepultados con Él a muerte en el bautizo, para que como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ahora, la resurrección de Cristo es comparada con la salida del creyente del agua. Aquí está el asunto, ¿no? O sea, lo sepultamos, ahorita vamos a explicar más, ¿a quién sepultamos? A la persona. ¿Pero cuál persona sepultamos? Sepultamos a la persona que era discípulo del pecado, ¿no? Y estamos simbólicamente enterrando al discípulo del pecado, al discípulo de la maldad, al borracho, al codicioso, al ratero, al malvado, al fornicario, al maldiciente, ¿sí? A la persona tramposa, la enterramos. Entonces, cuando enterramos a alguien, a ver, ¿usted ha enterrado a alguien? ¿Ha ido a un velorio? ¿A un sepelio? Ha ido. Después de que ya enterraron a esa persona, ¿cuándo la ha vuelto a ver? Algunos van todavía al panteón y ahí ven la lápida y ven ahí que se murió en tal fecha, porque ya se nos olvida, ya no lo vamos a ver, se nos olvida, ¿verdad? ¿Hasta cuándo falleció? Ya no lo volvemos a ver. Bueno, cuando nosotros bautizamos o sepultamos a una persona en el agua, sepultamos a la persona pecadora, ya no la queremos volver a ver, ya no la vamos a volver a ver. ¿Me explico? O sea, esa persona que éramos, que llegaba con sus dos revólveres, su AK-45, su boca de carretonero, y ya no la queremos volver a ver, ya la enterramos, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Morimos y lo sepultamos y ya no nos queremos acordar. La Biblia dice que a eso lo llama que era el viejo hombre que éramos, la persona que éramos. Pecador, malvado, ya sabemos la esclavitud del pecado puesta en mil maneras, en mil formas. Pero esa persona ya se murió, entonces la sepultamos y la enterramos. Y en su lugar, cosa maravillosa, no después de 3 días ni de 5 minutos, la persona, como Cristo resucitó al tercer día, aquí no es después de 5 minutos, sacamos a la persona. Y dice el apóstol, resucita, dice así también, Él resucitó Cristo para que nosotros andemos ¿en qué? En novedad de vida. Resucita a una persona nueva. ¿Sí? Hay muchas ideas extravagantes del bautismo. Por ejemplo, hay muchos que decían que, no es que cuando te bautizas, a veces se te sale el pie, ¿no? O sea, te jalan al agua y se sale el pie. Dicen, hay que bautizarlo de nuevo porque a lo mejor esa parte del pie que se salió se va al infierno, ¿no? Como si el agua lo limpiara. No es ninguna cosa así, ¿verdad? Estamos enterrando a la persona y luego resucita una persona nueva. La persona que éramos, que servía al pecado, ya se murió y ya la sepultamos. Y en su lugar se levanta una persona nueva. Una persona nueva. O sea, nueva que con diferente peinado. No, es el mismo cuerpo, es el mismo estuche. Lo que ha cambiado es lo que hay adentro. El carroñero, el corazón de buitre, el marrano que se revolcaba en el cieno, el perro que se tragaba el vómito, el enfermo de lepra, ya lo enterramos. Ahora en su lugar es una persona nueva que sirve a Dios, que ama a Dios, que guarda el día del Señor, que guarda los mandamientos, que ama su obra, que ama a Cristo, que ama a los hermanos, que quiere servir, que ahora quiere derramar su vida, no en un chiquero, en uno de los tantos chiqueros que hay en este mundo, ¿no? Sino que quiere derramar su vida sirviendo y honrando a su dueño, a su Señor soberano, al Señor Jesucristo. Entonces, sale la persona, ¿no? A novedad de vida. Y esto es lo que está representado. Entonces, toda la obra de Cristo, por eso el bautizo tiene un significado y es una ordenanza, porque en él recordamos el Evangelio. En él recordamos la persona y la obra de Cristo. Recordamos que Cristo murió en el lugar del pecador. ¿Sí? Recordamos que Cristo sufrió la ira. Recordamos el Evangelio completo. El Evangelio le dice a los hombres: arrepentíos de vuestros pecados. Volveos del pecado. Volveos a Dios. O sea, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Y Cristo no pagó con cadena perpetua, pagó con la muerte en la cruz del Calvario. El asunto es que Él no era pecador, sustituía a todo, a su pueblo, a los suyos, a sus escogidos, a sus hijos, a sus ovejas. Y subió al altar de la cruz como el Cordero de Dios. Y la mano extendida de su Padre Celestial tomó el cuchillo. Y no es como Isaac, no dijo: Señor, no veo el cordero. Dice: ya nomás veo aquí, es que tú eres el cordero, ¿eh? Él era el cordero. La mano no se detuvo, sino que en el caso de Abraham le llegó una voz que dijo: detente, no lo hagas, ¿verdad? En el caso de Cristo, la mano de la ira descendió sobre su propio Hijo y derramó la ira infinita y total, la ira santa y justa de Dios en contra del pecado. Pero Cristo lo estaba haciendo en el lugar de sus ovejas, de sus hijos, de los creyentes. La muerte, ¿sí?, la sepultura de una persona que es un creyente, estamos recordando lo que Cristo hizo por nosotros, murió en nuestro lugar. Estamos recordando cuando la persona sale, esa tomada del agua, estamos recordando que Cristo no quedó en la tumba, ¿sí? Es el Evangelio completo. El Evangelio dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Cristo no permaneció en la tumba, Cristo resucitó. Está a la diestra del Padre, está gobernando y llevando este mundo hasta la conclusión que Él ha trazado y que Él ha señalado. Celebramos la resurrección de Cristo. Cuando levantamos a la persona del agua, estamos celebrando y manifestando públicamente que creemos en la resurrección, que creemos que no, que todas las personas que han muerto desde el principio del mundo serán levantadas a resurrección de vida o a resurrección de condenación. Estamos confesando que este cuerpo será transformado para vivir eternamente con Cristo o para ser, ¿sí?, castigado eternamente y apartado de Dios en el caso de aquellos que no han recibido el indulto y el perdón de sus pecados. Estamos predicando el Evangelio. El bautizo es predicar otra vez el Evangelio. Es la ordenanza completa, ¿no? Igual que la cena del Señor. Cristo dijo en la cena: este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y esta copa es mi sangre, la sangre del pacto que es derramada por vosotros. Es el Evangelio completo. El bautizo es el Evangelio completo, ¿no? Entonces, volvemos a leer los 6:3 de Romanos. No sabéis, dice, que los que hemos sido bautizados con referencia a Cristo Jesús, su Evangelio, cuando veamos más adelante el designio. Todos somos bautizados con referencia a algo, ¿no? La iglesia que nos bautiza, o sea, los católicos bautizan con referencia a sus creencias. ¿Sí me explico? Los católicos ni siquiera creen necesario el bautismo de los creyentes, no bautizan a los infantes que no son convertidos. ¿Entiende la idea? Sí. Ahora, dice, porque somos sepultados, otra vez, versículo 4, en la unión con Cristo. No somos sepultados con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó, así también, dice, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Y aquí hay implícito otra cosa, ¿no? Estamos predicando la gloria, estamos predicando la segunda venida de Cristo. Cuando bautizamos a alguien, lo sepultamos. Dice, si fuimos plantados, ¿sí?, plantamos, ¿sí?, lo plantaremos más adelante, plantaremos este cuerpo, ¿verdad? Este cuerpo, y resucitará un cuerpo, ¿qué? en la resurrección, resucitará un cuerpo como el de Cristo, un cuerpo glorificado, un cuerpo ya no alimentado, vamos a decirlo así, físicamente, sino alimentado neumáticamente, es la palabra que usa la Escritura. Seremos espirituales, vivificados espiritualmente. Entonces, vamos bien aquí. El bautismo es una ordenanza instituida por el Señor. Colosenses 2:12. En forma resumida, podemos decir que el bautismo es un testimonio no verbal del Evangelio, donde el creyente hace pública su profesión de fe sometiéndose a la ordenanza de Cristo. Por el bautismo, la persona comunica su unión con Cristo. Dice 2:12. Ay, no puede ser. Disculpen, hermanos, se me olvidó apagarme. Colosenses 2:12 dice ahí. Leo todas las veces que entro aquí ese letrero que dice: por favor, apague su celular. ¿Sí? Critico a todos los que suena su celular cuando estoy a medio sermón. Y ahorita me tocó a mí estar públicamente aquí avergonzado. 2:12. Sepultados, dice otra vez, el bautismo, celebramos un bautismo, es un entierro. Un entierro en agua, sepultados juntamente con Él en el bautismo. Esto es lo que profesamos a la hora de bautizar a alguien. Somos sepultados juntamente con Cristo, morimos al pecado otra vez, con el cual o en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Publicamos la sepultura y publicamos la resurrección. Eso publicamos cuando celebramos un bautismo. Cada persona está señalándolo. Lo mismo dice otro texto, Gálatas 3:27. Véalo, por favor. Gálatas 3:27. Cuando somos bautizados, nos identificamos con Cristo en su muerte y resurrección. Y dice en Gálatas 3:27 también, que vamos a usar más adelante: todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, la persona que se murió tenía su estilo de vida, su forma de andar en este mundo, pero ya cuando sale, ¿sí?, cuando ha sido regenerado, salvado y obediente a la palabra, se bautiza, la persona es, ¿qué dice?, simbólicamente se ha revestido de ¿quién? Se ha revestido de Cristo. Muchos pasajes en la Biblia dicen: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entiendo que yo morí, entiendo que la persona que era se murió. Para que alguno entre al cielo necesita morir. ¿Y necesita qué? Vivir ya no conforme a lo que él piensa, sino sometido a la voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso la Biblia nos manda a negarnos a nosotros mismos. Ahora entonces, aquí está el mismo punto: muerte y resurrección de Cristo. Ahora vayan a Marcos 1, por favor. 3 versículos nada más es suficiente. Dice ahí Marcos capítulo 1. El bautismo simboliza un lavamiento, el perdón de pecados. Dice Marcos 1, predicando, bautizaba Juan en el desierto. Es el principio del Evangelio de Jesucristo. Y dice que bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Este concepto fue ampliado, por supuesto. Lo que está oculto aquí, Juan bautizaba para perdón de pecados. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que faltó y que agrega Cristo, que va aumentando, ¿no? Juan predicaba, dice: bautízate para el perdón de tus pecados. ¿Únicamente somos perdonados de nuestros pecados? no somos justificados, no se nos da la esperanza de la vida eterna, no se nos promete que seremos glorificados. Todas estas cosas están allí. ¿Sí? Juan comenzó predicando y diciendo, hablando, ¿no? Que cuando él bautizaba, bautizaba a las personas, ¿sí?, que habían sido arrepentidas y se bautizaban, dice, confesando sus pecados. ¿Me entiende la idea? Arrepentidos y confesando sus pecados. Y cuando alguien se acercaba, esto era algo nuevo, hermanos, ubíquese en aquel tiempo, ubíquese en el tiempo de Juan, no le pido que se vista de pelo de camello ni nada de eso, pero ubíquese en ese tiempo. Los judíos estaban acostumbrados a decir, yo nací en la tribu de Rubén, yo nací en la tribu de Judá, por lo tanto yo tengo el privilegio, soy del pueblo de Dios. Y venían y Juan empezó a decirles, no comiencen a decir otra vez que son linaje de Abraham, no comiencen a decir que son de la tribu de Israel, ¿sí? Hipócritas, raza de víboras y raza de serpientes, si quieren bautizarse verdaderamente y ser parte del pueblo de Dios, tienen que arrepentirse, tienen que confesar sus pecados. ¿Entiende lo que estamos viendo, no? El privilegio racial, étnico, de una posición geográfica, la sociedad sacralista, la teocracia judía, ya no era la manera de entrar o de permanecer bajo la influencia, tener la influencia del Evangelio, no se necesitaba ser parte del pueblo judío. Juan comienza a decir, es menester, no la circuncisión exterior, es menester la circuncisión del corazón. Esa es la regla, el reino de los cielos se ha acercado. El rey del reino viene detrás de mí. Yo solamente estoy anunciando y esto es el principio. No sé si se entiende esta idea. Ahora, esto dice precisamente Hechos 2:38. Algunas personas se han quedado exactamente y hay grupos específicos entre ellos el grupo de la iglesia de Cristo, por ejemplo. Ellos exactamente lo más pronto que puedan quieren bautizar a la persona. Porque dicen, no, bautízalo porque para que lave sus pecados, ¿no? Cuando sabemos que todo el Evangelio está simbolizado en el bautismo, no es el acto mismo de sumergirte lo que va a lavar tus pecados, ¿no? Dice 2:38 del libro de Hechos. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, toda la idea es, ya arrepiéntete y luego bautízate para que puedas ser perdonado, porque si no te bautizas, y esta es la manera de manipular, ¿no? Si no te bautizas no pueden ser perdonados tus pecados. Y nosotros hemos visto, ¿no?, la enseñanza de la Escritura. Yo no estoy justificando a aquellos que no se bautizan, no quiero que se me vaya a malinterpretar. Simplemente estoy diciendo que hay personas que son creyentes genuinos, creyentes verdaderos, nacidos de nuevo, que no han sido bautizados, no solo como el ladrón de la cruz, ¿sí?, sino otras personas que por algún impedimento, ¿sí?, no han sido o no han avanzado en su obediencia y no se han bautizado. A esas personas más bien yo les cuestionaré, decía, bueno, ¿por qué no te has bautizado? Si eres servidor de Cristo, si eres creyente en Cristo, ¿por qué no te bautizas? Muchas veces por inseguridad, muchas veces por ¿por qué le decimos? O sea, hay personas que dicen, yo me la quiero llevar relax. Hoy hay tantos términos que se han inventado en el lenguaje de nuestro lenguaje, personas que se la quieren llevar tranquila, que no se quieren agitar, dicen, no te excites, no te agites. Sí, escuché por ahí una palabra, he escuchado varias veces en mi casa una palabra, es que son muy intensos, ¿no? O sea, no seas intenso, o sea, calmado, sí, calmado, llévate la regla, ¿no? Y hay muchas personas que siguen aplicándolo. ¿Para qué te afanas tanto por estudiar esas ideas de tómate un año sabático? Y algunos ya llevan como 10 años sabáticos. ¿Ustedes están esperando? ¿Qué están esperando para bautizarse? ¿Son creyentes? Y ya llevan como 10 años sabáticos esperando para bautizarse, esperando para continuar su obediencia a Cristo, esperando para comprometerse con Dios, esperando para servir a Dios. ¿Por qué? ¿De qué tienen miedo? ¿Invitar a sus parientes a identificarse? Que toda la lupa y el ojo del ser el ojo del huracán, y que sus parientes digan, tú ya eres bautizado, ¿sí? ¿Y así te portas? ¿Tú ya eres bautizado y andas viviendo de esta manera? Entonces muchas personas, para evitar ese tipo de cosas, ¿qué dicen? Acabo, el hermano Omar ya dijo que podemos ser salvos sin ser bautizados. Yo no lo dije, hermanos, la escritura así lo manifiesta. El bautizo no te va a dar la salvación, pero el bautizo manifiesta que tienes reservas. Y ya hablamos de eso en un sermón pasado, ¿no? Las reservas para ser bautizado. Alguien tiene una reserva, pero no es ni de oro ni de plata, sino tiene ciertas reservas en su obediencia. No quiere entregarse completamente por alguna razón. Algo le estorba, algún pecado, algún callo, pie de atleta, o vaya usted a saber qué cosa le está estorbando, ¿verdad? ¿Sí? Alguna piedrita en el zapato, no quiere bautizarse por algo, ¿verdad? Y dice, no, mejor me voy a detener tantito, porque mira, si me bautizo, ya no voy a poder faltar los domingos como acostumbro. ¿Sí, sí me explico? Si me bautizo, ya voy a tener que ofrendar. No vigilamos la ofrenda nosotros, ni tampoco vigilamos, al menos no en extremo, su cristianismo. Nosotros creemos que si usted viene aquí es una persona sincera. Creemos que si usted viene aquí a escuchar la palabra, está tratando de obedecer en una forma sincera a Cristo. Está tratando en una forma sincera de santificarse, de obedecer. No creemos que usted se va de aquí y vive verdaderamente como un rufián. No creemos que se va de aquí y va a su casa a vivir como un hipócrita. No creemos que usted sea esa clase de persona. Y si la es y nos ha engañado, por favor le suplicamos que se arrepienta, que no siga más en ese camino, que en verdad se arrepienta y le pida perdón a Dios y enderece su vida y se bautice. ¿Entiende lo que estoy diciendo? No trate de cubrir las apariencias, no tenga reservas de ningún tipo, comprométase con Dios, comprométase con Él, ¿no? Ahora, algunos equivocadamente, 2:38 íbamos a leer de Hechos. Estábamos hablando de estas personas que piensan que, ya lo leímos, ¿no? Que piensan que el bautismo en agua es esencial para el perdón de pecados. Bautícese como si fuera causal el asunto aquí. Bautícese para perdón de pecados. No te bautizas, no te puedes perdonar. ¿Sí? No es así. No es así. Dice, para que usted lo vea, en Primera de Pedro, capítulo 3. Dice ahí claramente, Primera de Pedro, capítulo 3, este ha sido un pasaje controversial durante mucho tiempo. Dice, porque 3:18 de primera carta del apóstol Pedro, Cristo padeció una vez por los pecados. Se acaban las obras de supererogación, se acaba el hecho de que quieras hacer más cosas para confirmar tu salvación. No, la obra de Cristo es suficiente y completa, ¿sí? El justo por los injustos, es el Evangelio, una sustitución, ¿sí? Para llevarnos a Dios, Cristo padeció. Entonces, aquí el apóstol Pedro está enfocando a los hermanos perseguidos. ¿Sí? Escrito aquí, escribiendo a los hermanos que eran siendo perseguidos por causa del Evangelio y que sufrían por causa del Evangelio, eran muertos por causa del Evangelio. Y dice, bueno, Cristo también padeció, el justo por los injustos. O sea, recordándonos que el sufrimiento y el padecimiento de Cristo fue a causa de nuestros pecados, ¿no? No es que Él lo mereciera. Y lo hizo para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, dice, pero vivificado en espíritu, o por el espíritu, vamos a decirlo así. Y luego dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿sí? Los cuales en otro tiempo fueron desobedientes cuando esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Y esto echa la mente y la hace nudo completamente. Dice, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, Cristo resucitó y dice, y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados del tiempo de Noé. ¡Ay, caray! Y algunos quieren encontrar ahí el hecho de decir, no, Cristo descendió al infierno. Eso es algo de lo que deducen de este pasaje. Segunda deducción equivocada. Otros dicen, no, Cristo, o sea, hay una oportunidad después de la muerte, porque Cristo bajó aquí a predicarle a los cuates del tiempo de Noé que estaban ya encarcelados, ¿sí?, hablándoles del Evangelio, fue a predicar el Evangelio a los que ya estaban señalados para condenación en el tiempo de Noé, que desobedecieron al pregonero de justicia. Interpretar la Biblia de esta manera es un grave error, porque la Biblia claramente nos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, Hebreos 9:27. ¿Sí? Interpretar el hecho de que Cristo descendió al infierno es ignorar el hecho de que Cristo padeció la ira de Dios, el infierno, el castigo. ¿Sí? ¿En dónde, hermanos? En el altar de la cruz. En el altar de la cruz, ahí padeció la ira de Dios. No hubo ningún... Cuando dice la Biblia que descendió a los lugares más bajos, fue el hecho... Dice, ¿qué es que si descendió? Filipenses 2 estoy citando, y Efesios 4. El hecho no es... El hecho estaba en los lugares altísimos, siendo Dios. Y descendió a los lugares más bajos. ¿Cuáles son? En su... Tomando una naturaleza humana, en su estado de humillación. Pero todo el hecho y controversias que si bajó al infierno, que, o sea, no, ni es el tema aquí, ni es la forma de interpretar la escritura. Por si lo escuchan ahí, ya no están no los van a sacar de la jugada, como decimos, ¿verdad? Entonces, sí, dice, entonces, ¿cómo predicó Cristo a esos hombres en el tiempo de Noé? Dice, en espíritu, ¿no? ¿Cómo es eso? Y un texto que está dentro del contexto. Primera de Pedro 1:11. Por pura chiripada y por pura casualidad lo leímos hoy. ¿Sí? Ya sabe cómo creo yo en las chiripadas y en las casualidades, ¿no? O más bien debo decir, por una causa providencial lo leímos y lo recordamos hoy. Primera de Pedro 1:11. Dice que los profetas escudriñaban en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual preanunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. O sea, Cristo predicó en Espíritu. ¿Por medio de quién, hermanos? Noé significó un profeta para su generación. 100 años se tardó en construir el arca. 100 años predicando. Noé, pregonero de justicia. ¿Cuál justicia predicaba? La justicia en la que esperaban los profetas. La justicia que Dios había prometido. La justicia que vendría en la persona y en la obra de Cristo. Era pregonero de justicia. Por lo tanto, predicaba en espíritu Cristo en él. Anunciaba a Cristo. Es Abraham se gozó de que había de ver su día. David se alegró en su Señor. O sea, ya entendemos todo este pasaje. Entonces, todo esto salió por lo que sigue. Dice ahí, cuando se aparejaba el arca. Entonces ya entiende usted que Cristo ni fue al infierno, ni fue a predicar a los espíritus encarcelados. Si predicó en la persona de Noé mientras esos espíritus estaban, esas almas estaban vivas. Les predicó el Evangelio, les testificó el Evangelio. Por lo tanto, dice, lo que está trayendo Pedro aquí es los sufrimientos. Dice, Cristo también sufrió y predicó. Ahora dice, en el tiempo de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual no pocas, es a saber, 8 personas, en el griego es 8 almas, fueron salvas por agua. Y luego aquí nuestro tema dice, en la figura de la cual el bautismo que corresponde a esto nos salva. Entonces, trae la figura del tiempo de quién, del tiempo de Noé. Y nos dice, 8 personas fueron salvadas allí. Esas 8 personas fueron sumergidas en el agua. Estaban con agua cataratas de agua cayendo sobre ellos. Agua por abajo, agua por arriba, estaban sumergidos en el agua. El diluvio significaba, ¿qué cosa, hermanos? ¿El agrado o la ira de Dios? La ira de Dios fue derramada. La ira de Dios mató a todas las personas, con excepción de los 8 que estaban dentro del arca. ¿Me explico? En una forma figurativa, esto es el Evangelio, dice Pedro. Cuando nosotros nos bautizamos estamos acordándonos de eso. Porque la persona pecadora merece ser rodeada por la ira de Dios desde arriba y desde abajo, como en el diluvio. ¿Sí? Pero nosotros corremos y nos metemos en el arca, que es Cristo. Estamos escondidos en Cristo. Por lo tanto, cuando cae el diluvio de la ira sobre nosotros, nosotros estamos en el arca, dentro de Cristo. Y Él recibe la ira en nuestro lugar. Por lo tanto, somos salvados estando dentro del arca. El que recibe toda la ira, ¿quién es? Cristo. Esa es nuestra arca de salvación. ¿Me explico? Cuando nosotros bautizamos a la persona, estamos recordando todo esto. Y de ninguna manera debemos pensar, porque así nos venimos de Hechos 2:38, de ninguna manera debemos pensar, dice Pedro, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde, con esa salvación de la ira, del agua, de estar escondidos en el arca, ¿sí? Corresponde a esto, dice, no quitando las inmundicias de la carne. Aunque usted, si nosotros le pusiéramos al agua de aquí con que bautizamos, le pusiéramos AC, o Ariel, o de, ¿sí? Y la llenáramos ahí de Vanish, para... De todas maneras, la inmundicia y el pecado de nosotros no desaparecería. Si usted se viene ese día con una camisa toda manchada, a lo mejor se despinta o se lava ahí con el AC y el Vanish y todos los demás. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, pero no le va a quitar las inmundicias del pecado. ¿Sino qué significa? Dice Pedro. En realidad dice, es una demanda de una buena conciencia delante de Dios. La persona que se bautiza, ¿por qué lo hace? ¿Porque tiene una mala conciencia o porque tiene una buena conciencia? La mala conciencia es la que te condena, la que te está diciendo, la regaste ayer, eso que te robaste estuvo mal, ¿sí? Te equivocaste el otro día porque tuviste esos malos pensamientos, porque, y la conciencia te está acusando y te está diciendo que eres un malvado, que eres hipócrita, que eres perverso, que eres pecador, y no te deja dormir, ¿sí? Se acuerda de lo que hizo usted y lo trae en la conciencia y viene y se despierta en la noche bañado en sudor y recordándose que la ira de Dios lo va a alcanzar. ¿Me explico? Tiene usted una mala conciencia que lo acusa. ¿Por qué? Porque ha cometido un sinnúmero de pecados y no ha sido perdonado. Pero la persona que ha sido perdonada, cuyos pecados han sido castigados, tiene una buena conciencia. ¿Sí? Ha sido perdonado por Dios. Cristo ha muerto por él en la cruz del Calvario. Por lo tanto, sus deudas están pagadas. Su conciencia está limpia. Oye, yo le debía a Joel 1,000 pesos. Pero una vez que le pagué los 1,000 pesos, ya no me acuerdo de esos 1,000 pesos. Y aunque él me volviera a decir, oye, como que me acuerdo que te presté 1,000 pesos. Acuérdate que ya te los pagué. ¿Sí me explico? Y a veces nuestra conciencia nos dice, oye, tú eres un malvado hipócrita, malvado, enojón, grosero, pendenciero, todo lo que usted sabe que somos. ¿Sí? Y nosotros nos afligimos y nos deprimimos. No voy a ir al culto porque me siento deprimido. Dice, a ver, no, dígale lo mismo. Sí soy todo eso que dices, pero ya pagó Cristo en la cruz del Calvario, ya no te debo nada. ¿Entiende lo que estamos diciendo? Como tengo una buena conciencia, ya no le debo nada a Dios. Me puedo acercar libremente al trono de la gracia. tengo buen acceso. ¿Por qué? Por la bendita obra de Cristo que me perdonó mis pecados, que sufrió la ira en mi lugar. No le debo nada a Dios. Me acerco como un bendito, duermo como un bendito, me siento tranquilo y ando en esta vida como un bendito, porque soy un bendito, porque Cristo me salvó. No le debo nada, todo está pagado. Mi conciencia está tranquila, por lo tanto, voy a ser bautizado, me identifico con Cristo, le amo, le sigo. ¿Entiende la idea completa ahí? No debo nada. Tengo una buena conciencia por la obra de Cristo, ¿no? Entonces, esto significa, ¿no?, que el bautismo es la respuesta de la fe salvadora en el creyente al llamamiento de Dios. ¿Entiende lo que decimos? O sea, Dios te llama a ser su hijo, a ser un discípulo, a bautizarte, a servirle, a dejar tu pasada manera de vivir. Y tú dices, sí. ¿Cómo lo sello? Lo sellas con el bautismo. ¿Entiende lo que estamos diciendo? Me identifico completa y plena y totalmente contigo. Soy uno de tus hijos, soy un creyente, predico el Evangelio, amo al Señor Jesucristo, le he dado la espalda al mundo. Bueno, ahora usted dígame, ¿quiénes no se quieren bautizar? ¿Quiénes no se quieren acercar? Hay algunos que dicen, no, yo sí me quiero bautizar y me compro mi playera que diga esclavo de Cristo. Y están dispuestos a ponerse una playera que diga esclavo de Cristo, ¿no? ¿Entiendes? Pero no están dispuestos a vivir como creyentes, obedientes a nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted qué prefiere? ¿Comprarse su playera o bautizarse? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va usted a hacer? Entonces, vamos a terminar esa parte, vamos a dejar para la siguiente semana. Vayan ustedes, por favor, a Romanos 6:13. Y vamos a terminar con este punto. Y vamos a dejar para la próxima semana los requisitos para el bautizo. Estamos viendo lo que significa una ordenanza para que nos lleve a una relación con Cristo, con su palabra, con la iglesia. Somos añadidos a la iglesia, nos identificamos con él, tiene un significado espiritual, es el evangelio completo, es el evangelio, anunciamos la obra completa de Cristo. Y si leemos en Romanos 6:13, nos dice allí, Romanos capítulo 6 y versículo 13, ni tampoco, dice, presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes, dice, presentaos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. O sea, Pablo está usando aquí la muerte y la resurrección de Cristo aplicada en la vida del creyente. Y otra vez volvemos a decir, este cuerpo es un estuche. El alma lo usa. Si el alma está entregada al pecado y al servicio de la maldad, va a usar este cuerpo para practicar el mal. Si el alma ha sido renovada, regenerada, si tiene vida nueva, si está unida con Cristo, entonces va a usar este cuerpo para servir y para glorificar a Dios. Entonces, lo que está diciendo Pablo es el hecho de que la persona que se levanta del bautizo en realidad está haciendo una declaración pública, ¿sí?, que ha dejado de ser enemigo de Dios, que ha dejado de luchar en contra de Dios, que se ha rendido y que de ahora en adelante el estuche va a ser usado para la gloria de Dios, ¿no? Que su alma, que ha sido rescatada y perdonada, ¿sí?, va a usar este cuerpo como un instrumento ¿de qué? De justicia. O sea, vamos a poner el ejemplo más sanguinario posible, ¿no? Yo usaba este cuchillo para matar y para, ¿sí? Ahora soy salvado, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a usar este cuchillo? Lo voy a usar para partir verduras, cebollas, ¿sí me explico? Para quitarle los pellejos a la carne. Es el mismo cuchillo, pero un cuchillo usado en una forma brutal, equivocada, y un cuchillo siendo usado en una forma que útil. No se entiende la idea, ¿verdad? Este cuerpo puede ser usado para servir al mal o puede ser usado para dedicarlo y servir al bien. Los creyentes estamos confesando que dejamos nuestra vida pasada y que vamos a usar, ¿sí? Y el momento de nuestro bautizo, yo pregunto si vamos entendiéndonos, ¿el momento de nuestro bautizo es el momento de nuestra salvación? No, claro que no. Claro que no. El bautizo es el momento en el cual nosotros, por ejemplo, una ilustración militar. Cuando tú vas al servicio militar, los militares dicen, juran bandera el 5 de mayo, estaba yo bien, iba a decir 5 de mayo, es correcta la fecha. 5 de mayo, me declaro soldado de México y comprometido a luchar contra los franceses y contra cualquiera que se nos presente para defender al país, a la familia y todo lo demás. Juran bandera, se dice, ¿verdad? Ok, cuando tú eres creyente, no te pones una camiseta que diga esclavo de Cristo. ¿Qué es lo que haces? Vienes y te bautizas, ¿verdad? Es como si juraras bandera. Tú le juras lealtad y te comprometes con Cristo en el momento de que eres bautizado. Mientras, como que tu cristianismo permanece como dentro del closet. No sé si me explico. Está dentro del closet. Nadie sabe que eres creyente. Todo, como aquel jefe que tenía yo que me dijo, te voy a decir una cosa, dice, pero no se lo digas a nadie. Sí. Yo soy creyente como tú, dice, porque mi familia son de Alemania y eran también de luteranos, decía él. Dice, pero no lo digo para no causar problemas. Dice, te lo digo a ti, dice, para trabajar en equipo. O sea, para que yo estuviera a su favor, ¿no? O sea, no, estaba dentro del closet, ni era nada. Yo creo que estaba en la parte más escondida del closet, ahí donde se meten las cucarachas, ¿no? O sea, en el caso que haya cucarachas en alguno de esos lugares. Pero dice aquí en Gálatas 3, versículo 27, que leímos hace un momento, que cuando dice, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, dice, de Cristo estáis, la palabra en el griego es revestidos, como la persona murió, ahora se levanta, pero se reviste de esa otra persona. Estamos sellando nuestro compromiso, una declaración pública de que ya no vamos a luchar contra Dios, una confesión pública de que nos hemos arrepentido, de que nos hemos rendido a Cristo. Ahora soy un soldado de Cristo, ya no voy a servir al pecado, ya no voy a presentar mis miembros para servir a la inmundicia. Pablo dice, soy bautizado y he sido revestido, despojado al viejo hombre con sus hechos. Y me he visto ahora de Cristo, sus anhelos, sus metas, su sentir, su obediencia, son míos. Me refiero a las metas, los anhelos y los deseos de quién, de Cristo. Entonces ahora son míos, los he hecho míos. Entonces ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El término revestirse, entonces, aquí significa, ¿no?, que me pongo el uniforme del servicio del soldado. Revestirme significa me desnudé de la persona que era y ahora me pongo el otro uniforme, el que sí dice esclavo de Cristo, pero lo dice en el alma. Y se transmite a través de mi forma de hablar, de mi forma de pensar, de mi forma de vivir, en mi obediencia. Me revisto de Cristo. No sé si se entiende la ilustración. Entonces, esto es así, a grandes rasgos, lo que significa el bautismo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Seguimos en la próxima semana. Vamos a hablar de los requisitos para el bautizo. ¿Sí? Requisitos. Ya usted puede darse cuenta, con todo lo que hemos dicho hasta este momento, que los que bautizan para ingresar a una persona al reino de los cielos, como es el caso del bautismo católico, es un error. Que el bautizo de infantes es un error. No hay razón para bautizarlos, no son creyentes, hasta que sean creyentes. ¿Sí? Y vamos a seguir hablando de este punto, y los que tienen el deseo y el anhelo de ser miembros de la iglesia y ser añadidos a la iglesia, deben de considerar este asunto a fondo, examinándose a sí mismos. Yo he visto solamente en las películas, así de terror, que una persona está 3 metros bajo tierra y de repente alguien dice, ¿sabes qué? Lo enterraron vivo a este cuate, ¿verdad? Y está, sacan la tapa de la caja, toda manchada de sangre y golpeada y cabezazo, tratando de salir del... ¿Sí me explico? No queremos enterrar a los que están vivos al pecado. A lo mejor algunos de nosotros traen huellas en su vida, ¿no? Si fueron bautizados, son miembros de la iglesia. De muchas maneras se quieren salir, ¿no? Porque no han sido verdaderamente muertos. El viejo hombre salta y brinca y se golpea y aunque usted diga, yo ya morí, los que estamos alrededor de usted podemos quizá darnos cuenta que usted no ha muerto, que sigue vivo el viejo hombre, ¿no? Si nosotros somos conscientes de eso y usted dice, yo quiero ser miembro de la iglesia, le vamos a decir, usted no puede ser miembro de la iglesia porque todavía está vivo al pecado. Nosotros le vemos como una persona que está viva al pecado. ¿Me explico? No está muerto, no lo vamos a enterrar, nos convertiríamos en homicidas. No lo vamos a bautizar, no lo vamos a enterrar. Queremos bautizar a los que están abierta, redondita y claramente muertos al pecado. Y abierta, redonda y amplia y completamente vivos para Dios. Esto se manifiesta en la vida de las personas, no se puede ocultar. Entonces, vamos a dejarlo, hermanos, hasta aquí. Vamos a hacer una oración, por favor. Nos ponemos de pie.